plato, plato, se lo vendo. Las medias caladas de estilo andaluz, el cuello estampado con su chaleco. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. La medalla de oro me la llevo.